Mientras levanta la tilde Luis de León, ¿con quién tengo el gusto? Ay, por desgracia, soy yo la que tiene el disgusto de hablar con ustedes. Ha sido una cosa tan terrible el haberlos contratado. ¿Me puede usted pasar a Recursos Humanos, por favor? Claro. Ya hablo de aquí del único que odian tanto a los chilangos, pero aquí vienen de muertos de hambre a pedirnos frías, alimentos, vienen a pedirnos educación, cultura, y hasta diversiones, y aquí vienen a hacer sus manifestaciones. ¿Se me puede pasar a Recursos Humanos? Si quiere. ¿Cuál es? ¿Tiene cuenta de internet con nosotros? ¿Usted qué cree? ¿Cuál es la cuenta? Pues la que está viendo ahí en su pantalla. ¿Qué no me está viendo? ¿De qué número le estoy llamando? No, no. ¿Llamaron a su consejo de internet? 5546-3423. Arrepentida de haberlos tomado. ¿Qué número tiene Recursos Humanos si no me quiere pasar? A ver, permítame, déjame le consigo el teléfono, permítame, no me cuelga. Gracias por la espera. Vaya que sí fue la espera, ¿eh? Sí, un ratito, ¿no? No, yo no sé. Tanto nos odian a los chilangos y aquí vienen ustedes de muertos de hambre a pedir hasta cultura, infelices. ¿Qué número es? Yo no la estoy... Ya me han tratado bastante mal. ¿Qué número es? No quiero saber nada. El único teléfono que tengo yo es del conmutador de aquí de Monterrey. Es el 8221-4400. 4400, pásame por favor. No puedo pasar llamadas. Ese es tu pedo, mano. Yo no puedo pasar llamadas. Mira, pedorréate, cabrón, pásame. Ese no pásame con los hijos de la chingada de internet. De hecho está dando internet. Pues hijos de la chingada, a ver si ya me dan el servicio de internet, cabrones. Tengo 7 meses, 8, de estar a pura chingadera de hablar todas las noches. Ahora que fui a la puta con su procuraduría del consumidor, los hijos de la chingada, me sale tu chingada licenciada hija del Manflora, la cabrona, me puso como palazo de perico, hija de su chingada madre. A ver, quiero que sirva mi teléfono, quiero que sirva el servicio de internet. ¡Órale, rápido! Así como les pagué, cabrones. Yo no sé si seas tú otro hijo de la chingada. ¡Órale, ponte a trabajar, cabrón! ¡Ándale, a este ritmo! ¿Cómo dices que te llamas, hijo de puta? Yo no la estoy defendiendo. Ya a mí me han ofendido bastante. ¿Cómo te llamas, cabrón? Y si no, pásame a tu supervisor, hijo de la chingada. Mi nombre es Luis de León. ¿Y yo qué culpa tengo? Órale, ponte a hacerme que sirva la computadora. Ándale, cabrón. ¿Qué problema tiene? Pues que no, y conecta con ustedes. ¿Qué error la marca? Pues que me marcan. Que ahí no es y me contestan de otro lado. ¿Cómo? Me contestan de otro lado. ¿A qué teléfono está marcando? Oh, puta, la chingada, el 19, no sé cuánto, que eso debes de saberlo tú, cabrón. Órale, ponte, que quiero internet ahorita. ¿Está ahí en la máquina? No, estoy masturbándome, cabrón. Como tu chingada madre. Mira, yo no la estoy ofendiendo. Pero ya digo, me han ofendido bastante. Yo no tengo... Tengo desde diciembre para acá que no tengo internet, cabrón. Órale, hijo de la chingada, que me está costando y me ha costado ya. Órale, tiene internet ahorita. Y si no, pásame a tu supervisor, que también le miento a la madre. Órale, otro cabrón, otro hijo de puta. Si tú tienes miedo, pásame otro. Tanto como odian a los chilangos y aquí vienen a mamarnos la verga, cabrones. Cuando lo necesitan, aquí vienen hasta la mar, las suelas de los zapatos. Pásame aquí, supervisor, órale, pendejo. A ver, mire, primero vamos a... Primero pásame a tu supervisor si tienes huevos. Si no quieres que te los estrelles, por teléfono, cabrón. A ver, permítame. Gracias por la espera. Discúlpame la demora. Sí, ¿qué pasa con el supervisor? Ahorita de hecho se encuentra una llamada con un... Claro, desde tenía que ser. Porque tiene miedo de agarrar la bocina. Solo pedíle, por favor, que por teléfono no le puedo hacer nada, no le voy a pegar. Así de sencillo. No. Para no, que no tenga valor de agarrar la bocina. Sí, no, obviamente todos tenemos valor. Tanto como odian a los chilangos. Y aquí vienen a hacer sus manifestaciones, sus maestros y todo, ¿verdad? Sí. Vienen a ensuciar la capital, vienen a hacer sus majaderías y medio. La bocina, no le puedo hacer nada por teléfono. Le digo, ahorita mi supervisor se encuentra en la llamada atendiendo a un cliente. No, su supervisor se encuentra ahorita comiendo. Se vamos, no quiere venir a agarrar el teléfono, no le puedo hacer nada. ¿Cómo se llama el supervisor? Juan tampoco Rodríguez. Tiene nombre. Juan Rodríguez. Puta, un nombre re difícil, ¿no? Juan Rodríguez, ¿qué? No tuvo papá, no tuvo mamá. Rodríguez Vega. Bueno, pues aquí, que venga a tomar esa llamada. Órale, no le voy a hacer nada por teléfono. Le digo, yo le puedo ayudar, ahorita mi supervisor se encuentra en una llamada, está un poco ocupado. Sí, pero ¿qué está haciendo? Una llamada no dura más de 3 minutos. Está atendiendo un cliente. Pues quiero que me atienda a mí. Sí, le digo, tengo los mismos derechos del otro, claro, cliente, o a menos que el otro sea hombre. Y entonces, tomando en cuenta el machismo mexicano, todo lo preferencia el hombre, ¿no? No, todo el mundo tenemos. Bueno, pues entonces derecho, que venga a contestar, que no le voy a hacer nada por así, teléfono. Así como usted tiene el mismo derecho que usted. Que pues eso el no se ve. Pues eso no se ve, que quiero que venga a contestar. El otro cliente también tiene el derecho, ¿no? Deme la oportunidad de tratar pues de... Pues yo también les estoy dando la oportunidad. Tengo desde diciembre para acá dándoles la oportunidad. Creo que ya me la merezco. Después de tantos meses, de 9 meses, pues ya me la merezco, ¿no? Así es, Entonces, pues en orden de factores, por ser mujer, por ser mayor de edad y por los meses que tengo esperando, me merezco yo que ya me atienda. A ver, pero dígame. ¿Pero qué? Que quiero hablar con él, eso es todo. Que no pueda hablar con otro que no sea el supervisor. Y que caramba, que suelte el taco, la burrita o la machaca y que conteste, que no le voy a hacer nada. ¿Qué le puedo hacer? Ahorita. Si durante 9 meses ustedes no han podido darme el servicio de internet, no lo va a hacer ahorita. Dígame a mí qué le... Que no tengo servicio de internet, caramba. Dígame qué problema le presenta. Todos, no puedo conectarme. Y me marca todos los errores, que el 678, que el 6 no se conecta. Quiero conectar mi internet, yo pagué el año, claro, adelantado. Claro, claro. Sí, y que hoy sea la Procuraduría del Consumidor aquí en México, sí, que tanto odian ustedes, pero de aquí lo obtienen todo porque el gobierno está aquí. Uh-huh. Sí, y no hay manera de que me pueda yo conectar a internet. Me toca una licenciada estúpida, sí, también de allá de Monterrey con su tonita, y la estúpida no sabe ni lo que hablaba, todo lo que dijo fue una masturbación cerebral. Entonces quiero hablar con alguien que sepa leer y escribir al menos. Y que tome en cuenta los años que tengo. Ya está hablando usted. Pues órale, pásemelo. Sí, escóndale, quiero oírlo. Ya está hablando usted con alguien que sabe. No, ustedes no saben nada. Tengo 9 meses pidiendo el servicio de internet. Ya les pagué, desgraciados. Ahora pásenme un infeliz, un supervisor que al menos rebuzne porque se aprendió la tonada. Ahora quiero hablar con este Juan Rodríguez Vega, que tenga los tenates bien puestos y que se enfrente a una mujer, el cabrón. Le digo, mi supervisor... Sí, tiene miedo, el desgraciado, igual que estoy rico. Se encuentra en una llamada. Pues que se deje de masturbar y que venga a contestar, carajo, que qué le voy a hacer. ¿Le puedo atender yo, si usted me lo permite? Pues con una chillada quiero del internet, órale, a ese ritmo, cabrón. Mire, su cuenta está activa, está funcionando. El problema, por lo que alcanzo a escuchar, por el error que me alcanzó a decir, debe ser algún problema con la configuración. ¿Qué me pasa? Es el cero de ustedes, que se les que marca a un lado y la chingadera llega al otro lado y me contestan de casas ajenas y luego a las 2 de la mañana se les llama y claro, la gente se molesta, carajo. Hombre, son unos canijos de la chingada. ¿Podemos checar la configuración? Pues órale, piénsale, cabrón. Está ahí enfrente de su máquina, vamos. No, estoy enfrente de tus narices, pendejo. Estoy aquí como comunicado al 1943-3800. Órale, cabrón, pero que me dé servicio. Mire, ya no le estoy faltando. No, ni tú me estás faltando el respeto desde hace 9 meses, hijo de la chingada. Pásame ese hijo de puta de Juan Rodríguez Vega. Ándale, cabrón. Tengo que no te suficientes. Que suelte la burrita y que venga a contestar el hijo de puta. A ver, vamos a tranquilizarnos, señora. No, yo ya no estoy tranquila desde hace 9 meses que me lleva la chingada. Ya me cansé de estar viendo al puto café de internet para poder mandar un internet para mi hija que está en Pakistán, cabrón. A ver qué sentirías tú en mis zapatos. Deme la oportunidad y vamos a checar la configuración. Pues ahora le empieza a joder, cabrón. ¿Qué Windows tiene su máquina? ¿Qué es? ¿Qué sistema operativo tiene la máquina? Windows 2000. Y no me salgas que no te gusta porque lo siento, así la compré, cabrón. Vamos a darle un clic en... doble clic en mi PC, por favor. Ya, ¿ahora qué? Vamos a panel de control. Ya está. Vamos al acceso telefónico a redes. Ya, ¿desde cuándo se ha hecho todo ese pinche movimiento? Para ver otra vez. ¿Qué iconos tenemos aquí? Pues yo que sé qué iconos. Lo único que sé es que quiero es de internet. Órale, ¿dónde está? A ver, vamos a configurarlo. Configurarlo, pues configura tu abuela para ver si te erró las piernas, si no, coge nomás gratis. Órale, ¿qué carajo tiene que aparecer aquí? ¿Tenemos ahí el icono de mantel? Sí, aquí dice conectarse a internet. Ahora, ¿qué carajos? Dele. A ver, ¿qué tiene la pantalla? Es que no... Tiene dos teléfonos, órale, conectarse a internet. ¿Por qué no me pasas este cabrón de Juan Rodríguez Vega? Que deje de estarse masturbando y que me venga a contestar el hijo de puta. Le digo que está en una llamada. ¿Qué es una llamada desde hace 10 años, ¿ok? O nació ahí pegado al teléfono el cabrón. Vamos a seguimos checando la configuración. ¿Y qué más, carajo? Dígame. Y no tengo más que una puta línea, no me hables que le dije, ay, si tienen dos líneas, no tengo dos, hijo de la chica, además tengo una. A ver, ¿qué tenemos aquí en la pantalla? ¿Qué estamos viendo? Pues nada más dije aquí que están las dos de Avantel y ya después ya no hay nada, carajo, inmediatamente hace una línea. A ver, dele, ¿dónde está el icono de Avantel? Dele un clic derecho. ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho, ya está, ¿ahora qué? Vamos a darle propiedades. Propiedades, ¿ahora qué? Y ahora ahí viene el teléfono que está marcando. ¿Qué teléfono viene escrito ahí? 19. Otra vez te lo tengo que repetir, carajo. Por favor. 19-43-3800. Okay. Y no me mandes al 57-22-94 porque tampoco es. El 53-45-39-00 tampoco sirve. Necesito un puto teléfono que sí sirve, hijo de la chingada. El 19-43-3800 está funcionando. Pues no está funcionando, no sé para quién, en porque aquí se conoce la llamada. En la parte de abajo dice conectar usando. Y viene el modelo del modem. ¿Qué viene ahí? ¿Qué está escrito ahí? Yo qué sé, qué carajo. Quiero contestar. Hoy te estoy que alguien me lleva la chingada y me estás poniendo aquí otra vez contra la pinche máquina. Hombre, con una chingada lo que quiero es el internet. Pues nada más apretarle el icono de internet y ya, carajo. Obviamente hay muchas cosas que hay que configurar para... Pues poder... órale, que venga un hijo de puta aquí ya. Aunque no sea hijo de puta, que sea un hijo de mujer decente. Igual, y a lo mejor nos entendemos. Tengo 9 chingados largos meses de estar jodi, jodi, chingue, chingue, chinga la madre. Hijos de puta, pues no dan un puto servicio. ¿Me vas a pasar con tu supervisor o qué carajos? ¿O qué tiene miedo el otro hijo de la chingada o qué? Y si lo estás grabando, mejor, para que lo oiga el hijo de puta. Sí, de hecho, todas las llamadas... Pues ahora, eso es lo que quiero. Porque durante 9 meses he estado... ¡Qué tan amable de ayudarme! Y lo que... Hombre, ya estuvo suave. Okay. Y luego, para que me salgas con una hija de mala madre, Mónica Jazmín García Uribe, hija de la fregada, para que me eches hasta llorar. No lloramos todos. Ya me robaron mi dinero. No me dan servicio. Perfecto, péchenselo. Pero denle a aquella hija de la desgracia una leccioncita. Por eso te pedí que me comunicaras a Recursos Humanos. ¿Cómo se llama el jefe de Recursos Humanos? Ah, la verdad es que no tengo este dato. No, es carajo. Lo mismo que no sabes el día en que naciste ni cómo abrió tu madre las piernas, hijo de puta. Pero yo no la estoy ofendiendo. Yo ya me he desvido durante 9 meses. Ahora te aguantas, y así, cabrón. Y así como yo la estoy respetando. Pues yo lo he respetado durante también 9 meses, hijos de la chingada. Y ahora sacas esta grabación, hijo de puta. Porque ya estoy que me lleva la chingada. Durante 9 meses a lo pendejo. Gastar el dinero a lo puro pendejo, hijos de la chingada. Que estuvo suave. Ok, si me deja checar la conferencia en la máquina, yo le aseguro que se va a poder conectar. Nomás dame la oportunidad. Sí, pero ¿cuándo? Dentro de 20 años, en 300 años, o cuánto. Ya hasta me pasaron con este Joseph Rodríguez y iba a mandar un alto ejecutivo. Procuré chaparro porque me lo manden, caramba, para que sirva la máquina. Otra vez, error 630, ya, hombre. Es que soy idiota, ¿o qué? Ya estuvo suave. La máquina es... Me costó 16,000 y pico de pesos la tiznadera, tampoco no sirva. Ah. Hombre, carajo, no chinguen. Ahora, si ya me la desconfiguraron ustedes, qué poca madre. Le digo, hay muchas cosas que se deben... Hay muchas cosas, como aquello de darle la cara de pendejo a las mujeres solas, de joder a las mujeres solas porque parecen machos mexicanos, cabrones. Órale, dame el nombre del jefe de recursos humanos. Le digo, no tengo el nombre aquí a la mano, a ver si me sirve. Pues pregúntalo, aquí te espero. Gracias por esperar. Bueno. Me colgó, ¿verdad? Gracias por la entrada. Levanta la tienda de Luz de León. ¿Con quién tengo el gusto? Mario Portillo.